seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás número 86. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Rapsam, y ya estamos aquí en www.resetmx.com/live. Y pues ya, aquí listos para platicarles en vivo aquí en el Cinemás. Ahí la gente que nos está escuchando en el recalentado, ya escucharon nuestra URL, estamos a partir de las 10 de la noche. Aquí listos, más que puestos como calcetines, para platicarles de lo último en cine y de las películas más recientes que han salido. Así que, así como de algunos eventos que se dan alrededor del mundo del cine. Les recordamos nuestros medios de contacto. En Twitter tenemos nuestro usuario @resetmx. En Facebook tenemos reset.tv, perdón. Y el usuario en Google Plus es resetmx. Así que pues muchas gracias a todos por conectarse. Y vamos saludando a la gente que está ahorita con nosotros en la mesa. Ahorita se van a ir agregando un poco algunas personas más. Y bueno, primero que nada, pues saludar aquí al buen Ulises Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que Ulises ahí está, no sé, no lo escucho. ahorita vamos a volver a tratar de contactar, pero ya llegué. Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda, Ulises? Pues saluda a la gente. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muy bien. Sí, es que estaba teniendo un poquito de problemas, pero ya todo aquí listo. Buenas noches a todos. Muy bien. Y bueno, también tenemos aquí al buen Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches, sean bienvenidos y espero que se la pasen muy bien. Bien, finalmente aquí tenemos también a nuestro buen colaborador, el buen Josué. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Ya, ¿qué fueron a ver al cine? Esperemos que la gente tenga ahí una buena respuesta de qué fue lo que fueron a ver al cine. Ahí los Teen House preguntaba si Ulises andaba indispuesto. Bueno, su conexión en la que andaba un tanto indispuesta. Ahí andamos a la espera de uno de nuestros invitados que pues dentro de un ratito va a llegar. Que pues esperemos, ahorita al rato se nos conecta y vamos a platicar de un poquito de un evento que ocurrió en la Ciudad de México y que seguramente va a ser del agrado saber qué ocurrió y que estuvo muy chido, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar a la gente que pues ahorita está conectada ahorita en el chat. Tenemos a Kano, a Can Reload, a Goku, a Jorge Tapia, a Lencho Moreno, a Lost in House, a Michelle XPC, a M Medina, a Monkey03 y a Starscream. Pues a todos muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, creo que aquí Jorge Tapia, me parece que es una persona nueva aquí en el chat, pues un saludote. Esperemos que disfrutes de tu presencia aquí en el chat y pues ahí para que aguantes aquí a la gente que a veces se da un poquito la tosa. Para aquellos que nos están escuchando en el Mixler, también un saludo. Y pues claro, está la gente que nos está escuchando a través de Los Gordos Bastardos o de Animarte, también bienvenidos. Y pues ahora sí, pues están aquí en su casa, RSDMX, bienvenidos al Cine Más. Y bueno, pues vamos pasándonos a las noticias. Y primero una noticia que yo creo que a muchos fans de Disney, sobre todo de una película que en el 2004 fue un gran éxito, dirigida por Brad Bird, Los Increíbles, les agradó. Que es el hecho de que el CEO y presidente de Disney, Robert A. Iger, anunció que Pixar Animation va a desarrollar primero, obviamente, la tercera parte de Cars, que yo creo que a lo mejor a muchos van a decir, bueno, Cars, pues bueno, pero también van a hacer una secuela de Los Increíbles. Yo creo que eso es una de las cosas que de pronto sí nos deja, wow. Esto fue hecho durante la reunión anual con los accionistas y miembros del D23, que es el grupo de accionistas de Disney. Y como ustedes saben, pues Los Increíbles, en el 2004, pues fue una película que yo creo que marcó una pauta de cómo hacer películas de superhéroes. Esta película, en cierto modo, tomaba muchos elementos de las historias de Marvel y generó, pues yo creo que una de las mejores historias de superhéroes jamás vistas. Y la verdad es de que, pues, hablar de una secuela, la cual, pues va, pues todavía no sabemos si Brad Bird, el director, va a volver a la película. Pero, por ahora, pues Bird está trabajando en otro proyecto que se llama Tomorrowland, la cual es una cinta que pues está haciendo con el actor con Hugh Laurie y que va a llegar el 22 de mayo. Por otro lado, pues bueno, ustedes saben que Cars pues ha tenido dos películas, una en el 2006, otra en el 2011, la cual pues que ya después incluso una compañía llamada Disney Toon tomó control de la franquicia para generar películas de las películas de planes, de aviones, que pues bueno, así como que más o menos han pasado como que sin pena ni gloria, pero pues bueno, muchos fanáticos del Rayo McQueen y de Mate y de todos los demás. Y pues bueno, son anuncios bastante interesantes, pero yo siento que la película de Los Increíbles va a tardar un poquito en llegar, pero yo creo que sí voy a armarme de paciencia para a ver si vivo lo suficiente para ver esa secuela. No sé qué opinan, muchachos. A mí no me emociona, la verdad es de que yo sí soy bien fan de Pixar, pero creo que ver a Los Increíbles 2 como que no me termina de emocionar. Más bien, lo que me gusta de eso es de que eran historias nuevas, ¿no? Ver Wall-E, Up, Los Increíbles, todo esto te mencionaba historias nuevas. Ahora lo que están haciendo es volver a agarrar las historias viejas y darles como una limpiadita y volverlas a sacar. Y eso como que ya no me gusta. Sí, pero la verdad es que yo también a veces digo, a Los Increíbles era la única película de Pixar en ese momento a la que yo sentía que realmente había mucha tela de dónde cortarle después de Toy Story. Y pues uno decía, no, tiene que ser una secuela de esto, tiene que ser la secuela de Los Increíbles. Y no, hicieron una de Cars, hicieron la tercera de Toy Story, que bueno, fue una buena película. Así que es una situación complicada, pero no sé, Ulises, ¿tengas algún comentario? Pues mira, cuando salió Los Increíbles yo todavía... Mira, yo voy a opinar, la verdad, Los Increíbles fue una película muy adelantada a su época, hace 10 años. Es buenísima, a mí me encanta porque pues básicamente nos pone como en los cómics, ¿no? Que los superhéroes de la era dorada, cómo fue pasando hasta este momento en el que pues no los quieren, los antihéroes pues de momento se ponen de moda cuando vamos con un personaje, entre otras cosas. A mí me encantaría que fuera una secuela, nada de precuelas. Sí me gustaría también ver pues los años dorados, ¿no? De estos personajes. Pero sí me interesa saber qué pasó después. Recordemos que la película pues acabó con un hombre topo ahí saliendo también muy... con muchas representaciones y muchos guiños a Marvel. Algo que me encanta de esta película. Ahora que Marvel está pues bajo el manto de Disney, también estaría muy cool ver qué se les ocurre hacer. Así es. No, y la verdad es de que eso es uno de los detalles interesantes. Los Increíbles estaba muy basada en las historias de Marvel Comics. Se puede decir que de hecho Los Increíbles eran como el clon Pixar de los Cuatro Fantásticos, aunque claro, con sabidas diferencias, agregando elementos de otras historias de Avengers y de otras series de Marvel, pero el resultado final era bastante bueno. Vamos a presentar una vez aquí al buen Sebastián, aquí redactor de RCDMX, va a ser nuestro invitado esta noche. Hola, hola, un gusto estar aquí en el Cinemás por primera vez como invitado especial. Ahí les voy a estar hablando de algo muy interesante que sucedió el pasado jueves, pero pues continúen con las noticias. Así es. ¿Hay algún comentario rápido de lo de Los Increíbles? Pues yo sí estoy emocionado, la verdad. A mí Los Increíbles, la primera película de Los Increíbles me gustó mucho. Y siento que, bueno, yo siempre me quedé con ganas de una secuela. Sobre todo con el final, y de hecho específicamente en videojuegos hubo un videojuego que continuó la historia de la película, pero siempre me quedé con ganas de ver la adaptación, y pues ahora ya se me va a hacer. La única noticia que no me gustó mucho, no sé si ya la comentaron, fue la de Cars 3. Sí, la verdad es que como que Cars 3 dices, una secuela de Cars 3. Si te preguntas para qué la 2, ¿por qué la 3, verdad? Porque sí, yo quiero ver Bichos 2, la verdad. Sí, yo hasta una precuela de Wall-E yo esperaría, aunque nomás se la pasara recogiendo basura. Pero precuela, dije. Precuela, porque secuela no creo que tenga mucho sentido. Pero es que no, es que pues, secuela ya se cerró y precuela, como tú dices, ¿qué vas a ver a Wall-E recogiendo basura? No le veo un chiste. Claro, que se fuera el viejito de Op, también quiero ver una de esas. Así es. Ahí, por cierto, los Tin House hizo el comentario que nos estaba adelantando aquí Sebastián del juego de los increíbles Rise of the Underminer, que es el personaje que sale al final de la película. Y lo que pasa es que lamentablemente el juego es injugable. Sí, es lo único malo. Por eso yo no sé qué pasa. Prefiero ver la película y que me cuenten, porque el juego nada más no. No, eso fue lo que les falló bien gacho. Y pero pues ni modo, ahí sí, pues de pronto no todas las cosas salen bien. Curiosamente Pixar tuvo buenas películas, pero juegos muy regulares. Pero bueno, nuestro compañero Ulises tuvo que salir un momentito, ahorita regresa y vamos a pasar entonces a la siguiente noticia. ¿Qué es respecto a, pues ustedes no sé si recuerden Peanuts o las caricaturas de Charlie Brown? Este personaje que pues era prácticamente un loser hecho niño sin pelo, pero que tenía un simpático perrito llamado Snoopy, que yo creo que ha sido uno de los personajes más icónicos de Estados Unidos, sobre todo en el aspecto de que lo vemos en muchas cosas, peluches, tarjetas, juguetes, que pues yo creo que marcó una tendencia en los 70s y 80s y que aún sigue, pues yo creo que vigente para muchas personas, este simpático perro, el cual pues va a tener su primera película animada por computadora, la cual va a ser producida por 20th Century Fox y el estudio Blue Sky Studios, los mismos de los creadores de Río. Y esta película se va a estrenar el 6 de noviembre del 2015 y ya se presenta un teaser, el cual, pues la verdad, pues yo sí estoy muy emocionado de ver el teaser. De pronto siento que, a pesar de que es muy poco lo que muestra, yo siento que la forma en que están animando a Snoopy y a Charlie Brown realmente nos hace recordar que se puede hacer que realmente se compara la calidad de la animación de los 80s, que a mí me encantaba, ¿no? No sé ustedes, algún comentario que tengan ahí respecto a Snoopy. En cuanto a lo que es animación, está muy bien hecho, me gustó mucho. El problema es que, bueno, muchos recordamos Peanuts con una ferviente alegría porque éramos muy chavos o nos tocó verlo en cierta edad. Pero si tú te pones a verlo ahorita o agarras el cómic de Peanuts, te das cuenta que es extremadamente aburrido. El chiste eran sus personajes tan épicos. Digo, Snoopy con sus disfraces de Joe Cool, con siendo el aviador, hasta el pequeño pajarito que siempre lo acompaña. Woodstock. Esto es muy cool. Si van a cambiarle la historia y van a hacer algo nuevo, para mí perfecto. Porque ya con el arte y lo que están haciendo, me parece bien. Ya nada más falta que me vendan la historia para que yo vaya a verla. Sería genial. Sí, no, yo quisiera ver todos los gags que corren usualmente en una historia de Charlie Brown. Ahí dice Lencho Moreno, aquí a donde ponían a al chavo que le encantaba tocar el piano y ahí con Lucy apoyada en el piano hablando de un montón de cosas hasta que el pianista la tumbaba del piano, ¿no? O sea, con ese pianito chiquito que hasta se veían a veces las notas y hasta Snoopy bailaba con el piano, ¿no? Pero pues no sé, ¿algún otro comentario, muchachos? No, es que era memorable, o sea, aún así ahorita checas el especial de Navidad que tienen, híjole. La primera vez que lo vi casi me hace llorar. Y se ve bien bonito cómo está quedando la animación. Entonces, yo creo que a mí en lo personal no me gustaría que le cambiaran mucho la historia. Creo que manejando el mismo estilo ganaría más que si le cambiaran. Pero pues hay que esperar, ¿no? Igual y para las nuevas generaciones no funciona igual y ahí es donde hay que cambiarle. No, y aparte pues ya sabemos que pues, a pesar de que sí es cierto, algunas historias de Snoopy son un tanto, pues como dices, patéticas a veces, porque pues finalmente la historia de Charlie Brown es así como de que clásico, de que no gana partidos de béisbol, que Lucy le quita la pelota cuando la quiere patear o situaciones en las que, por ejemplo, es más divertido ver a Snoopy que a su amo. No deja de ser como que esperar que vaya a salir un guión que se apegue a lo que hizo Charles Schulz, el creador de Snoopy, y que pues divierta a la gente, ¿no? Y sobre todo a la gente grande, ¿no? Que es la que seguramente va a ir a verla perseguida por la nostalgia. Y no sé, ¿algún otro comentario? ¿Algún comentario más, muchachos? Que no le pase como al llanero solitario, nada más. Ojalá que no, por favor. Ya sabemos que Snoopy sí, que Snoopy tiene mucho que dar, no vaya a terminar ahí haciendo despapalle. Ahí, por cierto, M. Medina nos está presumiendo en el chat que va a ir a ver la nueva película de Los Caballeros del Zodíaco, que es The Legend of Sanctuary, que se va a estrenar el 21 de junio. Ojalá, pues ahora sí que pues prácticamente ya reservó los boletos desde ahorita. Sí es en Japón, te anuncian una película y la tienes que apartar los boletos como con 2 meses de anticipación, porque luego ya no, es más difícil encontrarlos cuando el estreno está así pesado, ¿no? No, ojalá, es como acá que el primer día de Pacific Rim todos fuimos como locos a comprar el boleto una hora antes. wow, wow. Ahí te anda de pronto mencionando a Medina, la maestra de Charlie Brown, la que de pronto hacía wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sí, no, es que la verdad es que los personajes, podemos hablar un buen rato de Charlie Brown, incluso yo creo que ojalá algún día en el lonche lo toquen el tema, pero pues vamos a dejarlo por mientras ahí, y vamos a las siguientes. Bueno, hablando de trailers, tenemos un trailer, el de Godzilla, que pues la verdad no sé si ustedes ya lo vieron, el último trailer que salió de esta película que va a protagonizar Bryan Cranston y Aaron Taylor Johnson, el cual la verdad es de que nos muestra algunos detalles que te quedas tú, ah caramba, ¿no? O sea, vemos un poco más al personaje japonés, al de Ken Watanabe, pero por otro lado estamos viendo ahí la presencia de un misterioso, bueno, yo vi algunos detalles en este trailer que yo me quedé, ¿qué pex? O sea, ¿qué esa cosa volando qué era? Eso a mí se me hizo bastante interesante, ¿no? El ver que ahora hay más detalles sobre Godzilla, ver de pronto la cara del monstruo y de pronto observar una cosa volando que parece que no parece ser Godzilla, o sea, Godzilla no vuela. Entonces, ¿qué es eso? No sé ustedes. Ya habían anunciado de que iba a pelear Godzilla contra otro monstruo. No dijeron exactamente contra cuál. Uh-huh. Pero ya habían hecho la referencia que no iba a salir Godzilla solo, que obviamente es el principal, pero que iba a pelear contra otro. Entonces, pues ahí está la muestra. Y creo que el tráiler se ve bastante interesante. Yo me imaginaba algo más clasicón, pero no, se ve bien emocionante. A ver si no terminan atascándole demasiados detalles, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa. Por ejemplo, ahora que pronto pues dice Starscream que puede ser Mothra. Yo estaba pensando que iba a ser Rodan, el que tiene forma de pteroráctido. Ándale, ajá. Pero pues ahora sí que son hipótesis. Entonces no metan a King Kong, todo está bien. Que entre Mazinger Z o algo así. O que Kabuto ahí montado en su nave. No, es que eso viene para la segunda. Esa es la secuela de Pacific Rim, Godzilla sí. Contra alguno de estos. Godzilla contra los Jaggers, es tan interesante. No, pero de todas maneras sí se ve bastante intenso el tráiler. No sé, ¿algún otro comentario que traigan por ahí? Mira, yo le tengo miedo, la verdad, porque andan creando demasiado hype y a lo mejor a la hora de Lora no cumplen ni la mitad de las expectativas que andan generando. Por lo menos ya sabemos que Godzilla se va a ver similar al Godzilla japonés, algo que falló sí miserablemente con el Godzilla del 98. Oye, ¿qué te pasa? Yo tengo como 3 Godzillas de esos, a mí sí me encantó. Al que ahora llaman los japoneses Sila, ¿sí, verdad? Uh-huh. Sí. Sí, porque ahora se llama Sila. Lasting House dice, lo que todos queremos, Godzilla contra Jaggers. Ah, pues estaría chido, ¿eh? Pero pues, ahora sí que va a generar muchas opiniones encontradas, ver qué es lo que va a pasar con esta película. Como tú dices, hay temor de que sea mala. Otros van a decir, no, pues la vamos a ver nomás por los efectos, ojalá que sean los efectos los que jalen, ojalá que la actuación de Bryan Cranston también jale, pues, pero ese es un punto, ¿no? ¿Algún otro Heisenberg. Heisenberg, lives forever. Bueno, ¿algún otro comentario de Godzilla rápido? No. Bueno, vamos a platicar ahora de Amazing Spider-Man 2. Esta es la película, también liberaron un tráiler internacional, hace algunos días, y la verdad es de que yo también sí me quedé así como que wow, interesado en ver, en querer más detalles, ver más detalles de esta película que se estrena en mayo, a finales de abril, si no me equivoco. Y la verdad es de que mientras más veo de Spider-Man, más me emociono con ver cómo va a quedar, aunque también, igual que con Godzilla, creo que vamos a sentir que la película va a estar sumamente cargada de detalles. No sé qué opinan ustedes. Yo vi el tráiler y me emocioné como no te imaginas. De una cosa que sí, la verdad, estoy ahorita pensando es que el personaje de Rhino se ve impresionante la armadura que trae, pero según lo que estaba leyendo era de que no va a salir más que en una sola escena, ¿no? O en una sola batalla. En una sola secuencia, ¿no? Uh-huh. Ese es el detalle. Que para próximas películas vamos a tener como personaje o como villano principal, pero sí, como que eso me emociona mucho, ver a todos estos malos y peleando contra Spider-Man, es tremendo, la verdad. Sí, no, se oye bastante intensa la idea, luego aparte pues ya vemos más detalles de las batallas contra Electro, y los detalles de lo que podría ser el Duende Verde, que pues algunos sí se han quedado, ¿por qué tienen que poner al Duende Verde tan pronto, no? Y otros dicen, pues ya como que demasiados villanos en una sola película, pues digamos, alguien va a decir, recuerden Spider-Man 3, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario por ahí? No sé, la verdad... En cuanto al papel que está haciendo Andrew Garfield, digo, el cuate era cosplayer de Spider-Man, por eso te la crees, porque el tipo meramente es un fanático, está viviendo sus sueños siendo Spider-Man. El problema, yo ahorita lo encuentro con el Duende Verde. Uh-huh. Ese Duende Verde, nada más, ¿no? La armadura me gustó del original película. No era, ya sé que no era igual, pero pues tenía estilo la armadura y se veía bien. Esto que ahorita están presentando, pues no. Y digo, también, ahorita los spoilers están a más no poder. Digo, creo que ya la mayoría, aunque no se vea de cómics, ya sabe qué le va a pasar por ahí a la novia de Peter. Creo que ya todo el mundo sabe eso. Ya. Nada más van a ir y, ah, mira, sí, tenían razón. Y ya, ese es el problema ahorita. Demasiada gente diciendo lo que va a pasar. Sí, ya sabemos qué va a pasar, pero no lo estés comentando. Mejor espérate de ver la película y critica si no te gustó Rhino, si ahora es una armadura, aunque tú querías ver a un tipo en una pijama de rinoceronte, que se me hace extremadamente tonto, prefiero esta versión. Electro, fíjate que sí me gustó mucho el personaje, me agrada cómo lo están creando. Muy basado en el Ultimate, uh-huh. Si no me equivoco. Y hasta incluso en el que salía en la caricatura de Ultimate Spider-Man, hace poco he visto el episodio cuando Electro se vuelve con una especie que puede ser que absorbe todas las redes eléctricas. Se me hizo bien padre el diseño que le meten en cuando se transforma en eso, ¿no? Y la verdad se pone chido. Pero no sé, vamos a ver cómo lo que termina. No sé, ¿hay algún otro comentario que quieran darnos? Ay, parece que nuestro amigo Sebastián es ese andadito en este momento. Yo quiero verla. Yo también, o sea, por lo menos... Sí, claro, se ve bastante bien. Por lo menos con el morbo de ver cómo queda. Y claro, porque pues es la secuela de la película con la que abrimos este podcast hace 86, hace 85 podcasts. Bueno, en realidad 87 porque era el capítulo 0. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. No sé, algún comentario. Sí. Ahí el Encho Morán en el chat dice que al menos Osborn se ve más ñoño. Fíjate que yo vi la de Metallica y veo el cuate. Imagino este Rhodey ahí peleando. No sé, o me imagino, o en su papel de Chronicle, que me encantó el de este chavo en esa película. Ahí dice Henry Love que probablemente este Spider-Man es el de la generación Crepúsculo Divergente. Pues a ver. Digo, yo ya estoy empezando a juntar a Crepúsculo y a Divergente de una manera muy gacha, pero bueno, son los mismos distribuidores, así que pues yo creo que tiene justicia, ¿no? ¿Algún otro comentario ya para pasarnos a la siguiente nota? Bueno, pues... Next. Bueno, esta película la estamos esperando para el 22, creo. Sí, para el 22 de abril. No, perdón, para el 18 de abril, más o menos. Hay unas semanas después del estreno de Capitán América que se da este fin de semana. ¡Woohoo! Bueno, pasándonos a otras historias, vamos a platicar un poquito de Juego de Tronos. No sé, esta serie de libros ha sido, pues muy exitosa. Y pues ya ya el escritor George R.R. Martin ya está hablando de hacer el final por fin del libro. Y pues obviamente George R.R. Martin viene con un plan ambicioso y dice, ¿saben qué? Pues él quiere terminar el Juego de Tronos no en la televisión, no en una serie de HBO, la quiere acabar en el cine. Quiere ver la posibilidad de que sus últimos libros, que cada vez son más grandes, más extensos, que dices, no, este hombre seguramente dice si hubiera la posibilidad de que la película de hacer una película de 2 horas con el presupuesto adecuado, lo va a hacer para terminar de golpe y tallón con la saga, ¿no? Que lo que, bueno, parece ser un final apropiado y de lujo para una historia así, ¿no? Aunque lo malo es de que imagínate darle el final de Juego de Tronos en el cine, a sabiendas de que puede ser un gran negocio haber hecho las historias desde un principio en el cine, pues bueno. En todo caso, pues Martin está trabajando en una precuela de Juego de Tronos que se llama Tales of Duncan Egg. Y pues obviamente, pues también que posiblemente vaya a ser una serie spin-off complementaria a Juego de Tronos, que pues probablemente vaya a ser basada incluso en la precuela de Juego de Tronos, así que pues seguramente vamos a ver todavía mucho trabajo de George Martin por delante, George R.R. Martin, y pues a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ay, bueno, no sé si tengan algún comentario. ¿Qué ocurre? Pues a ver si primero acaba el libro y no se muere el señor, porque... A ver si no lo termina alguien degollando, ¿no? Porque ¿por qué mataste a fulanito Lannister? Lo que no saben ustedes es que cada vez que se burlan de él o de alguna, o lo critican, él mata a algún personaje, por eso. De hecho, Lasting House dice que dicen que cada vez que al escritor le preguntan sobre el siguiente libro, un personaje muere. No sabemos si en la tele, en los libros o no sé. En todo caso, pues ustedes saben que la última temporada de Juego de Tronos, pues jaló un montón de audiencia y hasta generó hasta generó un trending topic, un episodio en particular, y pues la verdad es de que sí, fue bastante intenso, hasta agarró espacio en el cine más, ese episodio específicamente. Ya cuando este señor aparece en South Park, ya hay que respetarlo. Es como dicen, si eres famoso en si ya apareciste en South Park o en los Simpsons, ya fregaste, mano. No, ya eres famoso, pero bueno, en todo caso, pues Juego de Tronos es una moda que pues ahí sigue y pues yo creo que muchos ya están esperando que empiece la cuarta temporada, la cual pues pues promete todavía más trancazos y más dragones, ¿no? Ahora con más dragones y seguimos aquí pues platicando. Ahora vamos a ver nuestra última nota del día. ¿No tienen algún comentario más? Bueno, pues yo no he visto Juego de Tronos, pero sobre la película yo creo que o les puede salir muy bien o les puede salir mal, porque pues si vas a ver o si van a poner solamente el final de la serie en el cine, pues muchas personas podría ser un impedimento el ir al cine por no conocer la historia previa. O si vas al cine y conoces el final, a lo mejor no todas las personas tienen el tiempo para pues leer los libros o checar toda la serie. Entonces, pues, a lo mejor sería muy bueno para los fans, pero como para atraer nuevas personas a la serie, no creo que sea la mejor opción, o no sé qué también le vaya en la taquilla por esta situación. Así es, no, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad es de que yo sí veo muy alocada la idea de cerrar una serie como esta, en el cine, sabiendo que se bajará un montón de dinero. Es cierto que hay veces que haces una película para compensar el que una serie haya sido cancelada, como pasó con Serenity, que lo que pasó con Verónica Mars, pero pues Juego de Tronos es una serie que no creo que HBO vaya a quitar tan pronto, y pues a ver qué es lo que ocurre con esto. Bueno, vamos pasándonos a la última, bueno, pues vamos a ver la última nota que tenemos, que es respecto a 20th Century Fox. Como ustedes saben, Marvel Studios siempre ha deseado ver de vuelta todas las franquicias que se le fueron de las manos a Marvel en su época, que fueron del lado de Fox, los Cuatro Fantásticos y los X-Men, y del lado de Sony, el Hombre Araña. Y todo parece indicar que bueno, ya sabemos que Sony no va a soltar al Hombre Araña por lo menos hasta el 2017. Y en el caso de 20th Century Fox, ya anunció que va a seguir trabajando con sus franquicias de Marvel hasta el 2018. Como ustedes saben, este año pues ya tenemos Días del Futuro Pasado, que se estrena en mayo. Y el próximo año, en el 2015, vamos a tener el polémico reboot de los Cuatro Fantásticos. Y en el 2016 vamos a tener una nueva cinta de los X-Men, que es Apocalipsis, la cual ya incluso ya confirmaron que van a aparecer Gambit y Nightcrawler, o por lo menos los está considerando Bryan Singer en esta secuela. Pero esto no termina, muchachos. Para el año 2017, el 3 de marzo del 2017, se va a estrenar la secuela de The Wolverine, o Wolverine Inmortal. Así que pues incluso ya está considerando a Hugh Jackman para que vuelva a interpretar a Wolverine por lo menos una última vez, ¿no? Wolverine. Por si alguien me anda corrigiendo en la pronunciación. en todo caso, pues ya saben, este veterano actor que ya ha hecho a Wolverine, creo que ya sería con esta la octava vez, pues parece que va a volver a interpretar a este personaje, que yo creo que pues sí es un personaje inmortal, pero Hugh Jackman pues ya está creciendo mucho, ¿no? Ya, pues no, imagínense. ¿Qué pasa? Pues el sí. Dios Jackman. Es el sí, dios. Si Iron Man va para la tercera en los Avengers, que Avengers 3 yo creo que ya... Pues sí, pues ya Hugh Jackman ya lleva casi 18 años haciendo esta película, ya llevaría 18 años haciendo a Wolverine. Miren, quieran o no, le debemos a Jackman, porque él es el que produce las películas. Sí. Entonces, si él quiere, pues él se está pagando básicamente la película para ahí salir, o sea. Exactamente. Y aparte, por ejemplo, si les gustó Days of Future Past, si les gustó alguna de las originales, pues se la deben porque la pagó. Sí, así es. En todo caso, pues ahí estamos a la espera de ver cómo queda Wolverine el próximo mes de mayo, a ver si vale la pena ver la secuela de Wolverine Mortal. Wolverine, ay, mugroso, no sé pronunciación que tengo con Wolverine. Ah, bueno, en todo caso, pues bueno, continuando con esto, va a haber una película de los Cuatro Fantásticos para el 14 de julio del 2017, aparte de la que ya está ahorita en producción para el 2015. Y finalmente va a haber un proyecto secreto que tiene con otro grupo de mutantes, posiblemente vaya a ser X-Force, que se va a hacer hasta el 18 de julio del 2018. Así que parece que 20th Century Fox no va a soltar a Marvel. Obviamente hay más películas que todavía están ahí por producirse. Lo que destaca es ver que Taken va a tener una tercera parte el 9 de enero del 2015. O sea, esta franquicia que liderea pues Liam Neeson. Y finalmente, pues... Frankenstein, que pues se movió 9 meses y se va a estrenar hasta el 2 de octubre del 2015. Y creo que también ya se está hablando, no sé si la distribuyó Fox, la secuela de este Prometheus. Este ya se anunció que también ya se va a estrenar se va a estrenar en los próximos años, así que la secuela de Prometheus, así que pues se pone bastante interesante la lista. No sé qué opinan ustedes. A ver, Ulises, ¿ya volviste? Vamos a ver si ya me escuchan. Ya. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Igual ya no me escucho tan bien porque tuve que cambiar los audífonos, pero pues la verdad, las películas de X-Men a mí sí me han gustado mucho. Estoy emocionado por la que sigue. Y bueno, pues a ver qué onda. Espero que los proyectos que tienen en mente pues les queden bien. La verdad no me emocioné cuando vi el cast de los Cuatro Fantásticos. Eso de que no tengo nada en contra de las personas afroamericanas, pero que Johnny Storm fuera pues no güero, eso sí como que me sacó de onda. Pero pues Heath Ledger tampoco me convencía como Joker y al final me sorprendió. Entonces pues les deseo lo mejor. Pues sí, eso es básicamente lo que uno se pone a pensar. Ojalá que, pues ojalá de menos la adaptación, la historia valga la pena. Y dice Henry Love, si lo digo soy muy racista, pero bueno, no sé, ¿algún otro comentario, muchachos? Si ya no sale Hugh Jackman como Wolverine, yo ya no las veo, me vale. Bueno, es que esa sí la veo. Pero mucha gente está esperando es que por fin Wolverine se ponga el traje de Wolverine que le vemos en los cómics, ¿no? Aunque se vea ridículo. Pero sale Ellen Page, ya tienes algo todavía. Sí, aunque Ellen Page, bueno, en la vida real ya no está tan interesante. Pues sí. Bueno, pero aún así, o sea, está sobrevalorada. Bueno, todavía tenemos a Jennifer Lawrence. También. Que por cierto, pues bueno, interpreta a Mystique, así que pues. Así que, ahora que lo pienso, saben que se vaya Jackman, tenemos a mucha gente ahí para ver. Sí, está Jennifer Lawrence, está Ellen Page, pues bueno, incluso Michael Fassbender, y yo creo que sí, se me ha hecho un buen Magneto hasta ahorita. Vamos a ver qué pasa para... Incluso el Profesor X de joven, este actor. James McAvoy, sí, también. Así que pues bueno, ahí en todo caso, pues hay mucho de dónde cortar, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario, muchachos? No. Bueno, pues... vamos a entonces a dejar la sección de noticias. Ahí, por cierto, los comentarios de la gente pues están ahí hablando de adaptar videojuegos de Nintendo al cine, algo que Don Patrón no va a querer ver en su vida después de lo que le pasó a Mario Bros, así que no hablen, así que les recomiendo. Y viene un The Legend of Zelda escrito por George R. R. Martin. No. How to Kill Zelda. O no, nada más faltaría La Leyenda de Zelda dirigida por Uwe Boll. No, Dios mío, calla. Eso, que por Michael ocurre. Bay sería genial. Bueno, es más razonable Michael Bay. Un pero Smash Bros. Por Michael Bay sería genial. Ah, bueno, eso sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Este es más que una reseña, es una cobertura. El buen Sebastián Valencia pues tuvo la oportunidad de ir a un concierto bastante bueno que se dio en la Ciudad de México la semana pasada, que fue un concierto basado en la música del Señor de los Anillos. Yo estoy viendo imágenes y yo sí dije, ¿por qué no fui? Porque la verdad es que sí se ve bastante chido. Así que pues a ver, Sebastián, platícanos cómo estuvo el evento. Así es, se puso bastante bueno. Yo tenía dudas de cómo iba a ser en particular el evento, porque a la hora de comprar los boletos, pues no te dice mucho, ¿no? El nombre del evento, te lo ponen así nada más como The Lord of the Rings, y pues tú supones, ¿no?, que es un concierto del estilo de estos sinfónicos que hemos visto de videojuegos, donde pues te ponen la música, algunas imágenes de las películas, pero no, es nos pasaron completa la comunidad del anillo, y lo que hacía la orquesta era que iba tocando la música en vivo al momento, completito todo el soundtrack de la película. Entonces, pues eso estuvo bastante bien. El concierto lo dividieron en dos partes, en dos tiempos, con un intermedio de 15 minutos. Lo partieron justo cuando se forma la comunidad del anillo, lo cual creo que está bien. Escogieron un buen momento para cortarlo, para que no se perdiera tanto el hilo de la película. Y pues en general me gustó el evento. El audio de la orquesta estaba muy bien calibrado, sobre todo después del intermedio, como que antes del intermedio, pues en la primera parte estaba muy alto el volumen de la película, que además no era de tan buena calidad. la película la pasaron en inglés con subtítulos en español, que pues era una pantalla pues grande, digo, no era una pantalla enorme como lo anunciaban, pero pues los subtítulos se alcanzaban a ver hasta eso, hasta en las filas de atrás, se veía bastante bien, pero sí, el audio de la película no era de la mejor calidad. Afortunadamente para después del intermedio le bajaron el volumen y le subieron al volumen de la orquesta, lo cual creo que fue una muy buena decisión. Y pues repito, tocaron absolutamente todo el soundtrack de la comunidad del anillo, así que pues todos salieron satisfechos, al menos eso espero, con la selección musical, porque pues sabías qué es lo que iban a tocar. Obviamente no esperabas una canción del Retorno del Rey o de las Dos Torres. Un detalle que fue muy criticado fue que no fue Howard Shore. Se anunció que el compositor de la música del Señor de los Anillos, de las películas del Señor de los Anillos, iba a estar e iba a dirigir la orquesta, pero minutos antes de empezar el concierto avisaron que no iba a estar. Y entonces pues a mí me pareció bastante malo, no por el hecho de que no estuviera, porque pues digo, no, esas cosas pasan, pero por la manera de comunicarlo, porque pues si lo comunicas minutos antes de empezar el concierto, pues creo que no es como lo más ético que hacer. El director estuvo a la altura, la vocalista también, o sea, no se sintió tanto la falta de señor Howard Shore, pero pues hubiera sido un gran detalle que el compositor de la música dirigiera la orquesta. Esos fueron los principales problemas que yo encontré: el audio de la película, que pues no era tan importante, y que no fue Howard Shore, principalmente la manera de comunicarlo por los organizadores del evento, que además en el sitio de Howard Shore, desde poco antes, estaba ya anunciado que él no iba a ser el director de la orquesta, nada más que pues obviamente no nos dimos cuenta ya hasta el momento, hasta estar sentados en el concierto, que fue cuando salieron a decir que no iba a estar presente el compositor. O sea, no estaba presente ni siquiera en la sala, o sea, para observar ni nada. No, nada. También es bueno lo que mencionas, porque pues, por ejemplo, ahora que fue el concierto de Final Fantasy, pues estuvo Nobuo Uematsu y pues estuvo viendo, ¿no? Y se metió por ahí un poco a cantar, pero no, o sea, Howard Shore no vino para nada al concierto, ni a México seguramente. Como se tenía anunciado, como se vendió el concierto, porque pues el concierto se vendió también con el nombre de Howard Shore en el póster. Y sí, no, y eso es lo malo, sí es cierto, la música es de Howard Shore, pero pues si te andan vendiendo que va a estar Howard Shore ahí dirigiendo la orquesta o por lo menos saludando a la gente, pues eso sí se me hace pues un tanto reprobable de los organizadores, porque no lo dicen antes para que la gente no se vaya con esa intención, por lo menos de que digan, ve, vayan y disfruten la música del Señor de los Anillos, pues ahora sí que tocar en vivo frente a la película, porque a lo que supongo que me comentas, pues fue prácticamente toda la comunidad del anillo, ¿no? Sí, fue completa hasta los créditos. Uh-huh. Y pues como tú dices, el evento se mantiene solo, o sea, incluso si desde un principio hubieran anunciado que, o sea, no hubieran anunciado que Howard Shore iba a ir, pues yo creo que igual hubiera tenido bastante gente. El auditorio estaba lleno salvo dos áreas en los ahí se me fue el nombre del área, creo que son los balcones. Uh-huh. Que están pegados del lado izquierdo y del lado derecho y están algo abajo, por lo que eso, si hubieran vendido esos boletos, pues no hubieran visto absolutamente nada de la película porque les hubieran tapado las bocinas. Uh-huh. Entonces, de ahí en fuera todo estaba prácticamente lleno, quedaron muy pocos boletos vacíos. Entonces, pues el evento se mantenía por sí solo, pero pues el hecho de que fuera Howard Shore pues era pues un determinante para muchos, ¿no? Sí, no, pero, pues ahorita con lo que están haciendo con el concierto de Danny Elfman, ¿no? Que al parecer sí va a ir al concierto. Así es, que entonces, pues yo digo, en general me pareció un buen evento. No fue un evento perfecto, pero te emocionaba, pues fue bastante épico, y pues ver la comunidad del anillo con el auditorio lleno, pues se pone bastante bien, ¿no? La gente riéndose cuando con los quotes de You Don't Simply Walk Into Mordor y cosas así, pues se ponía bien. Y además no hubo, por lo mismo de que fue toda la película completa, no hubo esta clase de interrupciones con los aplausos después de terminar una pieza, porque pues no aplaudes a media película, salvo al final, antes de los créditos, aplaudieron un poco, pero pues es entendible, ¿no? Uno considera el fin de la película antes de los créditos, pero pues todavía tocaron todos los créditos. Sí, no, supongo que se tocaron May It Be, que pues es la que se oye pues prácticamente terminando la película, ¿no? Uh-huh. Y supongo con una vocalista que pues obviamente no iban a traer a Enya, pero pues mínimo trató de darle la lucha, ¿no? Sí, la vocalista también estuvo bastante bien, déjame te busco el nombre. Y te digo, también el director estuvo a la altura, digo, no se extrañó tanto al compositor, pero pues sí fue algo que pues hubiera sido un muy lindo detalle pues que hubiera estado Howard Shore ahí. La vocalista fue Rosalind Waters y el conductor, el director fue Justin Freer, que Justin Freer es de hecho también el que dirige los conciertos de El Padrino y de Gladiador. Entonces pues era, y que también dentro de su repertorio también pues dirige muchos de los conciertos del Señor de los Anillos cuando pues obviamente Howard Shore no puede ir. Entonces, o sea, era una persona que ya estaba familiarizada con la música, o sea, no era cualquier novato, pues pusieron al menos una persona capacitada. Así es. No, pues ahora sí que, pues, para los que tuvieron la oportunidad de ver el concierto, tengo envidia de la buena. La verdad es de que escuchar el soundtrack del Señor de los Anillos en vivo, sobre todo de la Comunidad del Anillo, que para mí es la mejor película en cuanto a música, a mí siempre me gustó la forma como van contrastando las cosas luminosas con las oscuras en la calidad musical, y sobre todo la parte del puente de Khazad Dûm, que es para mí el mejor momento musical que he escuchado en la década pasada. Pues la verdad es de que es un concierto que sí, no debía haberme perdido, pero pues ni modo. Ahora sí que te envidio, Sebastián, y qué padre que pues hayas estado en este concierto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar para cerrar la conversación? Pues no, yo creo que no, más que pues ojalá sea posible de que trajeran los conciertos de las dos otras películas, que yo creo que sí podrían, repito, yo creo que le fue bastante bien en ventas, estaba casi lleno, entonces pues también les daría la oportunidad de mejorar esos problemillas de comunicación y problemillas técnicos que tuvieron para pues hacer un evento mucho más disfrutable con las siguientes dos películas. Exacto, y con las del Hobbit también, porque pues tampoco las podemos rescatar. Sí, también. Aunque ya no está Howard Shore en las del Hobbit, pero bueno, así que... Si les pones el Hobbit, se iba a dormir la mitad de la gente. Sí, nada, pues si pones el Regreso del Rey, ahí sí, hasta literalmente sí vas a sentir, vas a sentir escalofríos, ¿no? Es un soundtrack bastante intenso, sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí entonces. Pues muchas gracias, Sebastián, comentabas de que pues ahí ya no te podías quedar el resto del podcast, ¿verdad? Sí, así es, desafortunadamente me tengo que ir, pero muchas gracias por haberme invitado y estar aquí hablando del concierto del Señor de los Anillos. Así es, ¿no? Pues esperemos que vuelvas aquí al podcast muy pronto, pero por mientras, pues bueno, muchísimas gracias, y pues bueno, vamos a continuar con el equipo, con las reseñas, y vamos ahora, pues ahora a ver si Luis no se nos desconecta, porque ahora le toca platicar de una película que pues fue, que generó bastante polémica desde el momento que la anunciaron, esta película de Darren Aronofsky que se llama Noé. Así que pues adelante. Buenas noches, les saludo otra vez porque ya ven que me estoy yendo y viniendo, pero bueno, primero que nada quiero agradecer otra vez a Servifilms por la invitación que nos hizo de ir a ver esta película, que la verdad, híjole, es una película complicada, déjenme irles empezando a platicar de Noé. Pues como saben, esta película está basada en la historia del profeta, pues de la antigüedad, ¿no? Quien junto con su familia, pues por medio de un arca salva a prácticamente toda la vida de la tierra después de que Dios deja caer un gran diluvio. Y bueno, lo primero que les tengo que decir es que no es una película para todos, no es una película histórica, no es una película bíblica, no es como lo comparaba en la reseña escrita, como la Pasión de Cristo, que más o menos trataba de reflejar lo que pues nos dicen que vivió Cristo en sus últimos días. Esta está un poco más mitificada, y bueno, como saben, el protagonista, Noé, fue caracterizado por Russell Crowe. Su esposa es la actriz Jennifer Connelly, y pues hay personajes así como que medios conocidos, como la actriz Emma Watson, este chavo Logan Lerman, que es el que participó en la película de Percy Jackson. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? La película es un poco larga, dura 2 horas y 12 minutos, me parece, y empieza con muy buen ritmo, te van explicando la historia pues desde la creación prácticamente, basado un poco en la Biblia, pero pues como les comento, un poco así exagerado, un poco hollywoodesco, hasta llegar a Noé y pues el viaje que tiene que realizar, ¿no? La película tiene buenos efectos especiales porque, pues por eso mismo de que salen muchos animales y un barco súper grande, pues tienen que representarlo por medio de efectos especiales que les quedaron muy bien, se ve muy bien la película, es entretenida. Sin embargo, siento que un poquito después de la mitad la película se cae un poquito y empiezan muchos diálogos y los conflictos de los personajes, y eso, pues sí, la verdad a mí me sacó uno que otro bostezo. No me aburrí, no me quedé dormido, pero sí, al principio te presentan una acción muy bien llevada, y ya después, como les comento, pues va decayendo. Sin embargo, al final retoma bien, y se acaba pues como esperarías que se acabara, ¿no? Híjole, yo les recomiendo que si quieres ver una película y olvidarte de lo que te enseñaron en la iglesia y o lo que has leído, lo que te contaron tus abuelos, ve a verla. No vas a salir enojado, pero tampoco te esperas que sea así como que hoy voy a aprender de religión hoy, porque la verdad no es así. Y bueno, pues qué más les puedo ir platicando de Noé. Qué suertudo el este profeta, ¿no? Porque su esposa está súper guapa y la esposa de su hijo también. Pero bueno, si quieren ver al Russell Crowe, agarran un hacha, pues esta no es la película. Si acaso agarra un arma una que otra vez, no es como Gladiador, que es acción pura. Y pues en cuanto a las actuaciones, no hay algo que resalte porque pues como son muchos personajes y cada quien tiene sus conflictos, pues la verdad no hay alguien que gane un Oscar en esta película. Y no les había comentado que también hay una pequeña participación del mítico, el famoso, el grande Anthony Hopkins, pero la verdad, no sé cómo explicarlo. Yo creo que se ve opacado por el personaje que le dan, porque sale unos 5 minutos, y sin embargo, pues antes de ver la película te lo anuncian como si fuera uno de los estelares, y pues no es así, lamentablemente. Y bueno, la calificación que yo le otorgué fue 7. No es una mala película, no es la mejor que he visto, y es una película pues complicada, la verdad. Cuando la estaba viendo me puse a pensar de que híjole, y qué voy a escribir sobre la película, porque sí me dejó pensando, me dejó reflexionando. Creo que indirectamente toca pues varios temas que se pueden aplicar ahorita, ¿no? Como temas ecológicos y temas de concientización de qué estamos haciendo mal, pues como civilización y todo eso, ¿no? Pero pues bueno, está interesante el punto de vista que maneja la película. Y ya saben, o sea, si quieren ver a estas dos guapas actrices o si son fans de Russell Crowe, pues no se pierdan Noé. Así es. Bueno, pues en todo caso, pues como lo han notado, pues una cinta de Darren Aronofsky siempre como que destaca más cuando hace películas más centradas en un personaje y se pone a exponer los conflictos internos y todo, como pasó en Requiem por un sueño, donde pues sí sabe manipular bien la historia de 4 personajes, y en el caso del Cisne Negro, donde pues aquí vemos algo que incluso lo comparan con el anime Perfect Blue. Pero pues yo creo, como tú dices, en Noé estás hablando del diluvio universal, y todavía quieres ponerte a explorar los conflictos de Noé, Sem, Cam, Jafet, las esposas y todo, y dices que pex, ¿no? Sí, la verdad está complicado. Cuando vi Black Swan, que es una película que a mí me encantó, se me hizo maravilloso cómo trata los conflictos de, se me olvidó ahorita el personaje de Natalie Portman, pero pues estaba concentrado en ella misma, y aquí como mencionas, pues es Noé, Jafet, Sem, sale hasta un descendiente de Caín, las esposas, y entonces sí siento que se le fue un poco de las manos o trató de abarcar mucho. Sí. O sea, tuvo un problema muy parecido con J.J. Abrams en muchas de sus series, que mete tanto que al último se enreda él. Sí, es correcto. Es que eso es lo complicado cuando desarrollas una historia y quieres meterle de demasiados detalles a los personajes. Es mejor a este de algunos personajes que sean literalmente de adorno y que puedan soportarlo el resto de la película, pero que pues tengan que mantenerla, ¿no? Y bueno, ya pues prácticamente para cerrar, pues no, se me hizo muy complicado porque como creyente y como sé que la mayoría pues, de la gente de aquí, de México en general, pues crees de cierta forma esto, el tipo, es que cómo le explico, como se lo presentan, que te digo es un poco hollywoodesco porque hasta salen gigantes de piedra y cosas así un poco fantasiosas, está complicado. Hay, no sé, supongo que hay gente que se sintió ofendida. Yo recomiendo que si vas a verla, pues vayas a verla como una película y no como algo en serio, obviamente, ¿verdad? Porque sí es complicado estos temas. Así es. Sí, no, pues así como también como muchos fueron a ver La Pasión con la idea de que dices, ok, hay que quitarle el enfoque de que en la Biblia no es tan sangrienta como Mel Gibson, pero pues para no ofendernos tanto y pues y obviamente considerar que Mel Gibson es un nazi consumado y que pues obviamente los judíos tienen que ser más desgraciados, ¿no? Pero pues bueno, eso fue lo que pensó Mel Gibson al hacer La Pasión, pero finalmente pues no todo el mundo comparte las opiniones del director o de los guionistas y eso fue lo que yo creo que va a generar mucha polémica, ¿no? Ella fue prohibida en países musulmanes por esa razón. Como ustedes saben, todo lo que ocurrió en la Biblia, también los musulmanes lo digieren y dicen, esto no es correcto, ¿no? Que andan jugando con la imagen de Noé, que para nosotros es un profeta del pasado, ¿no? Pero bueno, así que pues no se vayan a ir apegados con la idea de que es una historia bíblica, mejor vayan pensando que es una historia épica, basada en la Biblia, pero no tan basada, pero bueno. No sé, ¿algún comentario final, muchachos, para pasarnos a la siguiente cinta? Bueno, al siguiente tema. Pues ya nada más para cerrar, ahorita que tocamos lo de la pasión de Cristo. Tengo... A ver. Perdón, si quieres tú, Marco. Dale, venga. Ah, que a mí se me hace que Eric Cartman fue el que le aconsejó a Mel Gibson a poner a los judíos de esa forma. Muy bien. ¿Qué otro comentario había? Ay, alguien quería comentar algo. Cristian, pero ¿viste? Creo que se cayó. Uy. Y vaya, bueno, no queríamos dejar exento. Bueno, ahí dice Can't Reload que dice Emma Watson de seguro estuvo bien sólida en su papel y si no el sólido es uno. Bueno, no, pues también podría decirlo más Jennifer Connelly, nomás que ya hace un buen que. Ya es, sé, no, ya. Pero si a esa vamos, entonces va Green que en 300. Sí, no, pues Jennifer Connelly, pues bueno, ese de su momento fue en Requiem por un sueño, ¿no? Dirigida también por Aronofsky, pero bueno, esa es otra historia. Bueno. En todo caso, pues no sé, creo que José, ¿ya estás ahí de nuevo? Nope. Bueno. Bueno, sí, ya regresé. Ahora sí. Nada más tengo un par de comentarios para terminar con lo de Noé. Yo creo que la historia a mí en lo personal sí me gustó. O sea, como que manejar esta historia diferente a como... regularmente te la cuentan, me gustó esta onda de los vigilantes y las espadas y todo ese de estilo, sí me llamó la atención, pero yo creo que donde baja mucho es también en la parte de los actores. Yo creo que en lo personal yo no le creí nada a Russell Crowe que fuera Noé, y Emma Watson no sé cómo lograron que en todas las películas tú se te pueda antojar lo que tú quieras, pero en esta... Nada. Y hay escenas que me dieron a mí mucha risa más que el impacto que deberían de causar. Entonces, no sé. Sí, la historia me gustó, pero como tal las actuaciones a mí sí me quedaron a deber mucho, a comparación de lo bueno que han hecho en otras. Ok. No, pues es que sí, finalmente, pues cada quien tiene su opinión de esta película y pues sí, realmente sí hay algunas que fallan, ¿no? Pues sí, bueno, ahí están cuestionando si la Biblia es fantasía pura y bla, bla, bla. Bueno, cada quien con sus creencias, no vamos a andar diciendo si es fantasía o no. Pues aquí discutimos de películas, no de libros. Bueno, pues vamos pasándonos al siguiente tema que, bueno, va como preámbulo a la última reseña que tenemos esta noche. Y pues, ¿qué les podemos platicar? Pues son el caso de los Muppets. No sé si recuerden a estos títeres que, bueno, por cierto, el fin de semana pasado tuvieron su estreno con Muppets 2, Los Más Buscados, que pues es la secuela de la película del 2012. Aunque ellos aclaran que es la séptima película de la serie, pues, ¿qué les digo? Que no es la séptima película, sino la octava película. Pues los Muppets tienen una historia larguísima que contar en Hollywood, ¿no? Ustedes saben que, pues, primero que nada, Jim Henson, pues, creó a los Muppets, bueno, fue creando a los Muppets y a otros personajes pues desde 1955, cuando agarrando un calcetín verde dijo, oye, este se ve interesante si le ponemos ojitos y boca, y toma, con esto creó a la rana Kermit, a quien conocimos muchos en México como René. Yo todavía no puedo escribir un artículo de los Muppets recientes sin andar escribiendo René por accidente cuando es Kermit. Y bueno, finalmente ustedes saben, ya que cuando ya las marcas registradas de pronto dicen, es Kermit, no René, bueno, está bien. En todo caso, pues bueno, los primeros Muppets fueron creados ahí por los 50s, aunque el primer Muppet que tuvo más presencia en los primeros años de los Muppets es Rolf, conocido en México como Rufo, el cual, pues este perrito pianista, pues salió en varios sketches junto con Kermit, ahí por los 60s, e incluso en la serie Sesame Street, la cual, por cierto, para hacerles una aclaración, los personajes de Sesame Street no pueden ser llamados Muppets, curiosamente, porque Sesame Street es parte de una compañía que adquirió los derechos de la serie y que obviamente están incluso en otra televisora y no forman parte del grupo de los Muppets, que pues es propiedad completa de Disney. Finalmente hay otra serie que se llama Fragile Rock, la cual pues ahí surgió a finales de los 80s, que es propiedad de los herederos de Jim Henson y que no se dieron a Disney, y que también los títeres de Fragile Rock no son Muppets. Así que pues ahí una pequeña aclaración. Los Muppets se hicieron famosos por allá en 1976, cuando de pronto Jim Henson decide hacer un show que sea dirigido a un público más familiar, más adulto, más maduro que el de Sesame Street. Como ustedes saben, Sesame Street era una serie orientada a los niños, donde aprendían letras y colores y todo eso, que todavía continúa en la televisión. Pero el caso es de que The Muppet Show, que fue el programa que salió por ahí del 76, es una serie donde de pronto conocimos a la mayor parte de los personajes que conocemos actualmente, como el Gran Gonzo, la señorita Peggy, Fozzie el Oso, Animal. Bueno, era una serie que yo creo que pues a los que tenemos más de 30 años llegaron a recordar, por lo menos de manera aislada, a los Muppets, ¿no? Se puede decir que eran un programa de 30 minutos que te combinaba sketch cómicos, canciones y pues invitados. De pronto vimos invitados que iban desde el cantante Harry Belafonte a Mark Hamill de Star Wars, a Sylvester Stallone, e incluso pues hasta Ozzy Osbourne, que llegó a cantar a dueto con la señorita Peggy una canción de rock. En todo caso, era un programa que duró 5 temporadas, tuvo 120 emisiones, y durante esos 5 años, pues los Muppets se consolidaron una popularidad que les hizo brincar a Hollywood. Y de ahí surgen las primeras 3 películas de los Muppets. La primera fue por allá en 1979-80, que fue la película de los Muppets, la cual pues es precisamente una historia donde los Muppets van a Hollywood, intentan hacer una película y pues tienen muchos cameos, ¿no? Incluso es algo muy común de las películas de los Muppets. Después vino The Great Muppet Caper por allá de 1982, cuando se cancela ya la serie, deciden continuar con las películas donde Kermit y Fozzie intentan investigar un misterio en Europa. Y finalmente los Muppets invaden Manhattan, esta película de 1985, donde dan un final, se puede decir, decisivo a todo lo que pasaba de Muppet Show, cuando los Muppets intentan hacer una obra de teatro, Kermit pierde la memoria, en lo que tratan de hacer que Kermit recuerde todo su pasado. Pues de pronto vemos hasta incluso un inesperado número final donde hay una boda, ¿no? lo cual cuando ves esta película de pronto dices, algo no está bien con las otras películas de los Muppets, pero bueno. No sé si ustedes recuerdan alguna de estas películas. Yo recuerdo cuando Gonzo lo recogen su sal con mis amigos y... Pero eso ya son muchos años después. Sí, no me tocaban las originales, lamentablemente. Sí, no, las originales, incluso como son propiedad de otra compañía, así que finalmente aquí todavía Disney no metía las manos. Podemos decir que pues todavía no podemos hablar de estas películas, así como que no las pasan mucho en la televisión, y pues yo creo que a veces Disney todavía anda pujando por tenerlas en su canal. Pero eran películas bastante creativas, ¿no? Para su época. Yo todavía recuerdo la primera película de los Muppets, cuando tienen un enfrentamiento René y un villano de las películas de vaqueros, y de pronto Animal toma una fórmula que tenía el doctor, no me acuerdo cómo se llama, el científico, el que hace los experimentos con Beaker, toma las pastillas y se vuelve un animal gigante, ¿no? Te quedas, wow, eso estuvo muy padre, ¿no? Claro, efectos visuales y todo eso, muy baratos, pero eran divertidos para su época, ¿no? Para mediados de los 80, yo creo que muchos ya van a empezar a recordar con más calma, cuando de pronto salió la serie de los pequeños Muppets o Muppets Babies, que era una serie, hacía referencia a una secuencia que sale en la película de los Muppets invaden Nueva York o Take Manhattan, en la cual aparece una secuela muy mona en donde los Muppets aparecen como bebés, que aparecían básicamente Kermit, Peggy, Fozzie, Gonzo y Rufo y Rolf y Scooter, aparecen ahí como bebés. Entonces esa secuencia de pronto inspiró y dicen, ¿y por qué no hacemos una serie animada basada en los bebés Muppets, no? Y tómala, que de pronto vemos esta serie de televisión que duró 8 temporadas, y yo creo que fue una de las series que más me divirtió cuando estaba chamaco, ¿no? Porque aquí vemos a los pequeños, a Kermit, a Piggy, a Fozzie, Gonzo, Animal, Rolf y Scooter, pues ahora sí como los personajes que traen de los Muppets originales para representarlos como bebés, le agregan a Scooter una hermana gemela que se llamaba Skeeter. Bueno, traducido al español, Scooter es Kiko y Skeeter es Kika. Y también la nana, que era Nani, no sé si recuerden, una mujer que tenía abrigo morado y medias de colores verde y gris o algo así. Las calcetas famosísimas, ¿cómo sí. no? Sí, no, era algo impresionante, ¿no? Incluso podemos hablar muchísimo de Muppets Babies, porque eran episodios en donde se combinaban a veces como de forma de collage, pues la trama que ellos traían, y de pronto metían escenas de otras series, de otras películas, metían situaciones en las que Gonzo se imaginaba cosas, que abría un closet y de pronto salía algo inesperado. O sea, había muchos gags que de pronto hacían muy divertido, ¿no? Y hasta incluso había una canción en medio de la serie que, la verdad, qué gran trabajo se hacía, ¿no? No sé si recuerdan esta serie. Fíjate, sí. Yo lo único que pude ver de los Muppets así tal cual en mi época de niño es un poco los Muppets Baby. Ya no me tocaron mucho, pero hoy eran súper divertidos. Dime si me equivoco, pero hacían referencia como a veces hasta películas, hacían como su versión de películas de cine. Me acuerdo que alguna vez hicieron la de King Kong y cosas así. Uh-huh. O lo estoy imaginando nada no, más. No es así, de hecho llegaron hasta hacer parodias hasta de los juegos de video. O sea, yo recuerdo que había un episodio que se llamaba Es solamente el pretendo, y era de que Gonzo de pronto imaginaba a sus amigos dentro de los videojuegos que jugaba, que era una consola que se llamaba Pretendo, ¿no? ¡Qué chulada! Sí. Ese episodio, la verdad, yo cuando lo vi me partí de la risa, porque de pronto ves a Peggy como una dragona y dices, eso estuvo bastante chido. Ver parodias de Star Wars, de Indiana Jones, incluso a veces incluso mostraban imágenes de actores reales, ¿no? Que eso era bastante interesante. Incluso una donde de pronto parodian al Hombre Araña y le lanzan telaraña a Stan Lee. Eso se me hizo, eran detalles bastante chidos, claro, que en ese entonces cabe mencionar que los Muppets Babies tenían una alianza estratégica con Marvel Comics en ese entonces, y eso facilitaba mucho el trabajo. Pero bueno, en todo caso, pues sí es un programa bastante, fue un programa bastante chido en su época, y la verdad es de que podemos platicar de eso en un podcast completo, porque sí, los Muppets tienen mucha tela de dónde cortar, ¿no? No sé, algún comentario, ¿sí? Hay que empezar a hacer programas de temas más centrados, ¿no? Hay que proponer algo así, estaría bueno. De cine o de... Sí. Me gusta la idea. Así es. No, y en todo caso... Pues ahí... Por lo visto aquí a la gente le gustan los programas de 5 horas. Sí. Pero bueno... el caso es de que, pues bueno, el éxito... Mientras los Muppets Babies tenían éxito en la televisión, Disney hizo de pronto la compra de la franquicia de los Muppets poco antes de la muerte de Jim Henson. El cual, pues, Disney dijo, bueno, vamos a hacer más películas de los Muppets. Sin embargo, estas películas ya fueron un poco más basadas en franquicias. De hecho, salió primero Cuento de Navidad con los Muppets, la cual dicen que es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho del cuento de Charles Dickens, obviamente con personajes de los Muppets en la gran parte de la historia, aunque Scrooge no era ninguno de los Muppets, era un actor real, y eso, pues, lo hacía bastante interesante, ¿no? Ver cómo varios Muppets iban apareciendo para representar a los fantasmas del pasado, presente, futuro... Y creo que fue la mejor película de las tres que hubo. Luego después hubo dos películas que sí fueron como que un tantito mediocres comparadas con las otras que había de los Muppets. Una fue Muppets en la Isla del Tesoro, y basada en el cuento de Robert Louis Stevenson. Obviamente vemos Muppets que... Obviamente vemos la historia de que René viaja a buscar el tesoro con otros piratas, bla, bla, bla. Kermit. Kermit. Y finalmente Muppets en el espacio, la que estuvimos platicando ahorita, en la que se resuelve por fin qué es Gonzo, ¿no? Siempre hemos visto a Gonzo y nunca sabemos qué es Gonzo, ¿no? O sea, si es algún elefante, si es un, no sé, si de pronto a Jim Henson se le ocurrió algo bien cochino y lo puso al revés, no sé. El caso es de que dicen que aquí Gonzo es un extraterrestre y vemos un montón de Gonzos en pantalla, ¿no? Lo cierto es de que Muppets from 6 fue así como que el acabose de los Muppets. En ese punto fue cuando de pronto dijeron, ¿saben qué? No más películas de los Muppets, ya no venden, ¿no? Como que ya los niños ya no estaban entreteniéndose con esto y los adultos ya como que decían, es que estos no son los Muppets de los 80s, ¿no? No sé si recuerdan de estas películas. No, no, de plano fueron películas que pasaron como de largo para mí. Nunca fui tan fan de los Muppets. Yo vi los Muppets Baby y creo que de ahí no me animé a ver los demás. Creo que me daban hasta cierto punto un poco de miedo cuando estaba niño. Uh-huh. Entonces, no, como y, que no. Sí. No, y luego aparte, ¿cómo se llama? El gran problema de los Muppets, de Disney, de esta época, pues es que querían como darle seguimiento al público que veía Muppets Babies, y pero se olvidaron del público que veía los Muppets originales, ¿no? Entonces como que sí. Ay, no me gusta, ¿no? Y de pronto como que poco a poco los Muppets fueron desapareciendo, pero por ahí del año 2009 empezaba a sentirse como que el rumor de que volvían los Muppets, ¿no? Esos empezaron a salir videos virales en YouTube, en la cual de pronto el personaje Beaker aparece, Beaker, pero mejor conocido como Beto, el del mi. Aparecía haciendo parodias de canciones clásicas, ¿no? Como el himno a la alegría o la banera. Gonzo también haciendo videos y y también el Sam the Eagle haciendo sus propias versiones, sus propios videos virales, que ya era algo muy común en YouTube. Y ahí fue donde de pronto empezó a llamar la atención, ¿no? Ver que de pronto los chistes de los Muppets no estaban tan perdidos, ¿no? A mí me gustó mucho el video de Beto intentando hacer el himno a la alegría, haciendo varias tomas y de pronto convirtiendo todo en un desastre. A mí me encantaban esos videos y luego unos años después aparece, pues yo creo que el mejor homenaje que se le ha hecho a Queen en muchos años, una parodia del Bohemian Rhapsody con todos los Muppets. Yo creo que a mí me encantó ese video, fue así como que de pronto dices, aquí ya los Muppets han vuelto, ¿no? Y fue así que los videos virales de los Muppets fueron un éxito y muchos decían, por favor, entonces hagan una película de los Muppets, ¿no? Una serie, algo, ¿no? Oye, y cuando salieron en el Super Bowl, ¿no? En los comerciales de en medio. Sí. Ya fue como el alucín de toda una generación, así cañón. Y dieron parteaguas a la nueva película. Bueno, a la anterior a la nueva que teníamos, o a la penúltima, por así decirlo. Uh-huh. Y creo que con justa razón, creo que merecen más de lo que en mucho tiempo han tenido. Creo que es como uno de los pilares de la comedia y de estos programas infantiles y no tan infantiles. Creo que los Muppets merecen estar en un punto muy importante o en una vitrina muy importante y que no se olviden, porque a estas alturas, ¿a quién realmente no le gustan los Muppets? Así es. No, y la película que salió en el 2012, si no me equivoco, esta película en donde Jason Segel, el actor que sale en How I Met Your Mother, si no me equivoco, de pronto pues toma el control de la película, hace un guión bastante inteligente que dice, ¿saben qué? Esta película pues va a tener un guión en la que pues vamos a hacer una historia en la que vamos a reconstruir a los Muppets, ¿no? Y de pronto genera un nuevo Muppet que se llama Walter, y Walter y su hermano y la novia de su hermano, que es interpretada por Amy Adams, pues se salen a la búsqueda de los Muppets, pues que pues han abandonado el negocio, ¿no? Pues como se podía esperar de que después de tantos años de ausencia, pues cada quien intenta hacer su vida como puede. Incluso hasta Animal está en una clínica, se puede decir, para evitar que siga viviendo con esos ímpetus de agresividad que tiene, ¿no? En todo caso, esta película del 2002 a mí se me hizo muy divertida y las canciones son muy memorables. Yo creo que de pronto el guionista y actor principal hace una historia muy buena de los Muppets ahí en el 2012. No sé, ¿ustedes si llegan a ver esta película? Uno de los grandes aciertos fue meter a Jim Parsons, ¿no crees? Estaba de super moda con The Big Bang Theory y lo meten ahí para representar literalmente al personaje principal en su versión humana, no en Muppet. Entonces creo que ahí fue donde han tenido muy buenos aciertos. Y ya pudiste ver esta última película, yo no. De hecho es a lo que vengo, obviamente, después de platicar tanto rato de los Muppets. pues vamos a hacer platicar un poquito de la reseña de lo que fue la película. Así, primero que nada, un saludo a la gente de Servifilms, que también distribuyó la película, pero no hubo función de prensa, lamentablemente. Por eso, bueno, por eso obviamente no pudimos acudir, pero no hubo función de prensa, cabe aclarar. Pero pues los Muppets, pues bueno, esta película vuelve a la dirección James Bobbin, el director de la primera película, pero ya sin Jason Segel, que yo creo que, bueno, ya se los vamos así como adelantando, yo creo que sí le hizo falta, ¿no? El guión de Jason Segel le había dado mucha inteligencia a la historia, y de pronto desde el primer minuto te das cuenta que esto no va a ser lo mismo, ¿no? Vamos viendo de que de pronto, descaradamente dicen, estamos haciendo una secuela, ¿no? O sea, y desde ese punto te das cuenta que tienes que ver la película con ojos muy distintos que la primera película, porque bueno, aquí estamos sabiendo de que aquí vemos a los Muppets que, pues después de lo que ocurre en la primera película, son ya, de pronto reciben la invitación de un manager, de un misterioso manager, un promotor, que los va a llevar a una gira por Europa. Sin embargo, hay una rana que se llama Constantine, que se ve muy similar a Kermit, y de pronto pues deciden utilizar la imagen de Kermit como un medio para de pronto pues por un lado tener a los Muppets así calmados, haciendo su gira, moviéndose por diferentes partes de Europa, y por otro lado pues aprovechar y hacer robos y hurtos, mientras un par de detectives bastante despistados, uno que es Sam Daigle y el otro es representado por Ty Burrell, pues están investigando lo que pasa, ¿no? Y obviamente pues Kermit, que pues fue atrapado por la policía creyendo a la policía que es Constantine, es mandado a un gulag en Siberia, donde aparece Tina Fey como la cuidadora de los prisioneros, y quien le encarga a René la misión de pues tratar de hacer que el lugar sea aún más divertido, ¿no? En todo caso, pues vemos una película que a mí la verdad en particular pues se me hizo divertida, tiene sus momentos muy graciosos. Yo creo que parece que me emocioné y apreté el botón de mute. Pero la verdad es que la parte graciosa es bastante interesante. Yo creo que sí sientes que hay muchos chistes que te van a divertir, sobre todo si eres fan de los diferentes personajes. Cuando hay la oportunidad de ver a Beaker te ríes, cuando hay la oportunidad de ver a Animal te ríes, cuando de pronto Gonzo hace alguna ocurrencia te ríes. Claro, cuando ves a Miss Piggy siendo Miss Piggy, pues te ríes aún más. Creo que es algo que agrada muchísimo de la película. Saben manejar los gags de los personajes, saben manejar incluso los gags de lo que era la serie original de The Muppet Show. Yo creo que en ese punto no falla. Las canciones son bastante buenas, aunque yo ahí sí ahorita voy a platicar un poquito más de lo que no me gustó de las canciones. En el caso de la participación de los diferentes actores que vemos, bueno, Ricky Gervais pues hace un papel bastante interesante interpretando al secuaz de Constantine. Tina Fey es bastante divertida en sus participaciones. Ty Burrell, pues ese sí como que pasó sin mucha pena ni gloria. Siento que la parte donde siguen a Ty Burrell y a Sam Daigle no se me hicieron tan buenas. Y claro, hay una gran cantidad de cameos en esta película. Vemos a una gran cantidad de actores que aparecen. A veces aparecen en un momento, tú dices, ah, caray, ¿a poco era? Y te quedas... ¿A quién? Spoiler, cuenta. No, pues el tráiler muestra muchísimos actores, ¿no? Yo vi a Danny Trejo, yo vi a Salma Hayek, vi a Tom Hiddleston, a Christoph Waltz, a incluso aparece... Bueno, ahí sí les puedo decir, aparecen una gran cantidad de cameos. Incluso sale Headgirl en algún momento. Esta chava, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la... Chloe vez. Grace Moretz. Ya, también aparece ella, claro. Machete, no. Sí, no, incluso creo que sí les puedo decir, hay mucho Danny Trejo que ver, eso me hizo chido eso. Ok. En todo caso, la película es... Bueno, en cuanto a los chistes, bien. La música, bien. Hubo dos cosas que no me gustó. La historia. La historia a mí se me hizo como que comparada con la del 2012. De pronto te das cuenta que no estás viendo una secuela directa de lo que pasó en la del 2012, sino más bien una historia, un episodio extendido de The Muppet Show, ¿no? Ves muchos sketches, muchos momentos graciosos, pero como que el momento de la historia se alenta bien, se alenta un poco, y como que de pronto la sensación de chiste se pierde, ¿no? Y aparte de pronto a veces es chiste, canción, trama, chiste, canción, trama, y como que de pronto el ritmo se pierde, ¿no? No tiene el mismo ritmo de la primera película y eso les falla un poco, ¿no? Lo cierto es que pues... pues como que de pronto ya empieza a preocupar la idea de que la franquicia se esté volviendo a cansar, se esté volviendo a sentir como que la generación de como que esta generación de los Muppets se va a empezar a decepcionar, y eso a mí me preocupa, ¿no? Porque la verdad es de que la primera película estuvo bastante bien como para que la segunda de pronto se sienta como que fue un pase desperdiciado, como dirían en el fútbol, ¿no? El punto que yo siento que el punto más gacho, bueno, más malo de la película es el doblaje de las canciones. Si bien el trabajo del doblaje en cuanto a los chistes y todo está bastante bien elaborado, perdón por la doble calificativo, ahí tenemos que Mario Filio hace un doblaje impresionante de la señorita Peggy, Héctor Lee, fiel a Animal, haciendo un gran trabajo con Animal, Sebastián Yapur haciendo a Sam the Eagle, también muy buen trabajo, pero sobre todo Raúl Aldana, que hace la voz de Kermit, que te quedas tú, wow, este hombre realmente le da personalidad a Kirby y hacernos olvidar de cómo era René, ¿no? Porque la voz de René era una voz aguda y chillona, y la de Kermit es una voz muy similar al Kermit que vemos en los videos virales, ¿no? Yo creo que eso es algo que me agrada, pero en cuanto a las canciones, ahí sí yo veo una gran falla, ¿no? Las canciones se oyen de pronto, una canción a veces empieza en español, sigue en español, y de pronto hay una estrofa que se canta completamente en inglés, y luego vuelve otra vez al español. Y no meten ni siquiera subtítulos, ¿eh? ¡Qué chafa! Eso a mí no me gustó. O sea, ¿por qué mejor no dejar la canción completa en inglés? O sea, hay una canción donde viene una cantante muy famosa a intervenir en la canción, como que aparece así como con la conciencia de uno de los personajes, y dices, ¿por qué mejor no deja la canción completa tal cual, no? Le metes subtítulos para que la gente entienda de qué están hablando. O sea, sé que está mal poner subtítulos porque es una película infantil, pero cuando vas a hacer una situación así, no vas a hacer, obvio, no vas a doblar la voz de la cantante, pero tampoco vas a echar a perder la canción dejándola en español, inglés, español, inglés, español, ¿no? O sea, como que hasta dejas a la gente así como que, ¿what? Y es por eso que ustedes deben de apoyar el cine en su idioma original y verlo en subtítulos todo. Ese es el punto donde yo sí les digo, aguas con eso. ¡Aprender inglés! ¿Sí? Pues sí. Sirve no nada más en la vida real, también en las películas. Exactamente. Y los videojuegos también. Lo cierto es de que, bueno, si no son muy fans de los Muppets y sienten que los musicales son un tormento para ustedes, pues bueno, ahí les arroba la noticia que es un musical que tiene a los Muppets, y si no les gustan las dos cosas, pues yo creo que no les va a gustar, yo creo que la película les va a desesperar un poco, incluso pues van a decir, no, es que la mejor parte de la película fue el, ¿cómo se llama?, el cortometraje que pusieron antes de la película basada en Monsters University, que la verdad está muy padre, o sea... Quizá no vaya al Oscar, pero está muy padre el corto que hicieron de Monsters University, muy padre, con las voces, hasta con las voces de las películas, para que ustedes ahí vean que sí vale la pena. Pero si ustedes son fans de los Muppets o les encantan las comedias musicales, esta película la tienen que ver, ¿no? Si quieren, si se sienten curiosidad por los Muppets, también la tienen que ir a ver. Finalmente, pues bueno, no es una opción obligada, pero pues ahora sí que yo sí les digo, vale la pena. Ahí le puse de calificación 7, obviamente pues siento que el doblaje fue lo que lo perjudicó tristemente esta película, y también, claro, esa lentitud en la trama. No sé, ¿algún comentario, muchachos? Yo solo quiero... Pero eso que mencionas de las canciones... Ay, no sé, como que ya no me agrada esa idea. Es que ese fue el... Sí. Todas las películas de los Muppets tienen canciones. Por lo menos las que yo me acuerdo tienen canciones. Aquí el detalle, y creo que tienes toda la razón en ese punto, es el tipo del doblaje. O la dejas en inglés o la pones en español, pero te decides. No es estarle nada más viendo a ver cómo queda o si les gusta o no les gusta. No, y es que sí es cierto, o sea, es que en esa canción en particular, que una canción que hasta puede pelear por Oscar si tú quieres, dejan la parte de la cantante importante en inglés cuando ya tienes media canción en español. O sea, mejor hubieras dejado toda la canción completa en inglés y le metes subtítulos y ya. Que es algo, bueno, yo vi las películas de los Muppets de los 80s de chamaco, y todas las películas estaban subtituladas, o sea, no había ninguna en español. Y pues obviamente eso ayudaba mucho a entender lo que pasaba con las canciones. Oye, ¿y cuántos niños viste en la sala? O sea, digo, estamos hablando de una película supuestamente para niños. ¿Cuántos niños viste en la sala? También teniendo en cuenta la hora que la viste. Yo lo estaba viendo en la matinada de las 11:30, y había como unos 15, 20 niños en una sala donde había como 60 personas. Más o menos. Ahí te das cuenta, ¿no? En ese caso no supieron delimitar cuál era su target y mejor lo hubieran metido en inglés con subtítulos. Sí, no, bien dicho, una comedia con títeres para toda la familia, la pones con subtítulos y asunto arreglado, ¿no? Es decir, una comedia infantil, porque no es infantil. Sí, no, jamás. Los Muppets, pues no, yo recuerdo los Muppets Babies y no eran tan poco infantiles. No eran tan infantiles, pero... A menos que cuentes infantil que eran bebés, porque de ahí... No, pues era cuestión a veces de meterle coco, porque a veces realmente las historias de los Muppets Babies sean demasiado inteligentes, ¿no? Para niños chiquitos. Pero bueno, pues ese es el comentario final. Ahora sí que pues se las recomiendo. Si les gustó la primera película y sienten que son fans de los Muppets, pues chéquenla. Si no, pues pues es una buena opción para verla, ¿no? Tampoco les voy a decir que no la vayan a ver así nomás porque no les gustan los Muppets. Pero bueno, vamos a dejar el tema por la paz y vamos a los próximos estrenos. ¿Qué tenemos en el...? Bueno, de hecho, podemos destacar que solamente va a haber una película de estreno, aunque aquí yo tengo en la lista 4, pues es que las otras 3 como que van a aparecer de manera limitada, pero esta va a ser casi omnipresente, y yo siento que es una apuesta muy arriesgada de Disney estrenar 2 películas Disney en 2 semanas, ¿no? Pues el caso es de que la película es Capitán América y el Soldado de Invierno, que como ustedes saben sigue la moda de estrenar las películas de Marvel Studios una semana antes que en Estados Unidos, y pues ya tenemos aquí la secuela, pues se puede decir de... tanto de The First Avenger como de The Avengers, en la cual pues vemos cómo Steve Rogers decide trabajar con S.H.I.E.L.D. al lado de Black Widow y un nuevo aliado llamado The Falcon, cuando un complot pone en peligro no solo a la organización secreta y a su líder Nick Fury, sino a todo el país y quizá a todo el mundo. Además aparece un poderoso rival llamado el Soldado de Invierno, que le harán la misión aún más difícil al primer Vengador. Yo siento que esta película va a ser algo que tenemos que ver todos, ¿no? Yo siento... Híjole. Sí. ¿Qué te puedo decir? Yo, a mí, de por sí, este tipo de personajes como Capitán América, Superman, tan... americanos. Tan idealistas y tan... No, deja tú que sean totalmente del aspecto gringo, ¿no? Sino tan idealista y tan... Híjole, a mí como que no me late. No me late. Yo me quedo con el tipo de personaje como Iron Man, o en dado caso Batman, cosas así. En este aspecto, el Capitán América... la voy a ir a ver, ni modo, así deben de ser las cosas, pero no intentarla, yo creo. No, pues es que ese es el gran problema de las secuelas, y bueno, y claro, en el caso de Capitán América, que no fue tampoco una gran película, pero pues viene con la tendencia de venirse, es un follow-up de los Avengers, puede ser incluso el que siente las bases para Age of Ultron, entonces, híjoles. Yo creo que todo el mundo va a estar con la idea de ver que esta película ojalá salga bien, ¿no? Bueno. La voy a ir a ver por Scarlett Johansson. Sí. por verla por última vez entallada con ese traje. Bueno, también va a salir en Avengers, pero pues bueno, con el embarazo va a estar difícil. Pero ya nomás la cara. Sí. Bueno, también tenemos Extrañas Apariciones 2. Esta es una secuela de la primera película de Haunting in Connecticut, en la cual pues una pareja descubre que su hija tiene misteriosos encuentros con personas que solo ella puede ver. Cuando sus padres se dan cuenta de que extraños fenómenos están sucediendo alrededor de su casa, un escalofriante secreto que viene de muchas generaciones atrás comenzará a perseguirlos, y los fantasmas del pasado harán que sus peores pesadillas se vuelvan realidad. También tenemos El Extraño del Lago, que es una cinta francesa en la cual pues cuenta la historia de un hombre llamado Frank que se enamora de otro hombre bastante atractivo y peligroso llamado Michel, el cual pues decide vivir la pasión a pesar de que de la posibilidad de meterse en problemas, ¿no? Es una cinta pues obviamente gay, ¿no? Así que no podemos decirle otra calificación, así que pues bueno, si ustedes son fans del género, pues adelante, ¿no? Finalmente está El Cine de Arte con Renoir, que es basada en la historia del pintor Jean Renoir, el cual pues se encuentra con una joven que quiere participar en sus pinturas. El pintor está en el ocaso de su carrera y como que no se anima mucho, pero al ver la belleza de la joven se anima a volver a pintar, ¿no? El hijo del pintor regresa de la guerra y pronto el hijo se enamorará de la chica, lo cual generará una especie de triángulo amoroso, claro que no ese tipo de un triángulo amoroso que pues va a generar no solamente el deseo del chavaco por la modelo, sino también el buscar un nuevo enfoque en la vida de este joven que pues parece que va a estar destinado a volver a la guerra, pero que podría cambiarle de pronto su vida para siempre, ¿no? Esos son los estrenos de la semana. Yo creo que pues ahora sí que siento que todo el mundo va a tirar el Capitán América, ¿no? Pero bueno. Mira, hay que ser sinceros, el Capitán América es mucho mejor que Superman. Superman es el Boy Scout que nunca va a hacer nada. Por eso me gustó Man of Steel, porque Man of Steel al fin se les ocurrió que Superman volvería a matar. El Capitán América es muy bueno, si bien no los han vendido como, ay sí, el superamericano, hay historias muy buenas. Winter Soldier, por su parte, es de las mejores historias que tiene. Yo quiero ver cómo la adaptan al cine. más que nada por la presencia de lo que es Bucky. Bucky en Winter Soldier obviamente es el personaje principal, América y los demás quedan rezagados en eso. Yo quiero ver cómo va. Obviamente yo soy muy fan del personaje, voy a ver qué tal les quedó. Y de ahí pues de How Tiene en Connecticut 2, lamentablemente yo no veo que esta película tenga que ver, para nada. Porque la primera se basa en el caso de los Warren, sí, estos del Conjuro también aquí tienen que ver. Pero la parte 2 ya sí de queremos sacar, para mí es queremos sacar más dinero de una historia que quedó medio inconclusa. Y sí. Sí, definitivamente no. La verdad es de que, pues sí, esta película la han postergado mucho su estreno. A ver si ahora sí, bajo la sombra de una película de gran nivel, pues la película se estrena como sin pena ni gloria, ¿no? Pero es que sí, a veces como que no quieres arriesgar mucho esos detalles. Pero bueno, con esto pues cerramos la sección de estrenos. Ahí vamos a despedirnos del programa. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Y bueno, vamos a hacer la despedida aquí de aquí de la gente que estuvo aquí en el chat. Primero que nada, aquí el buen Ulises, buenas noches. Buenas noches a todos, espero que les haya gustado el podcast y recuerden que en reset.com me pueden encontrar como Dactylion 3. Así es, así es. Y bueno, también aquí tenemos al buen Omar Díaz. Gracias por escucharnos, recuerden ahí seguirme en Twitter, @OmarSDT, y espero que se la pasen de película. Gracias, gracias. Y finalmente el buen Josué. Banda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos en el cine. Muy bien, muy bien. Por cierto, un saludo al sub Marco que pues no pudo conectarse hoy y anda pues tomándose unos días de asueto para ahí, pues bueno, asuntos personales y todo eso, pero bueno, esperemos que ande disfrutando de su descanso y pues yo creo que lo esperamos la próxima semana sin ningún problema. Y bueno, pues también ahí un saludo a Sebastián, muchísimas gracias por haber participado como invitado. Ahí pues se tuvo que ir un poquito antes. Bueno, pues vamos despidiéndonos de la gente que estuvo en el chat. Ahí, por cierto, Juan Carlos Méndez me comentaba algo que pues ahí ya no alcancé a guardar. Pero sí me comentó sobre un tráiler que decía, que qué onda con el tráiler de Thundercats con Vin Diesel y Brad Pitt. Tengo más de 5 años esperándola, cuando se estrena, cuando sale. Felicidades al programa, tengo uno escuchándolo. Soy de Morelia, ¿alguien sabe algo? Híjoles, buena pregunta, muy buena. Fórmate pregunta. Fórmate junto con la gente que quiere Doom y todos esos juegos que... Sí, porque yo nunca había escuchado de ese tráiler y yo creo que a lo mejor fue de que vieron el tráiler y dijeron, oh, qué pex. Bueno, vamos a despedir a la gente que nos escuchó esta noche. Bueno, ahí tenemos a Kano, a Dios Dinero, a Goku, obviamente al buen Juan Carlos Méndez, que pues bueno, nos hace esta pregunta. Luego vamos a ver qué pronto podemos investigar al respecto. Es que la verdad es que sí, está muy rara la situación. También ahí a Lencho Moreno, a Losting House, a M. Medina, a Monkey03, a Omar Díaz y a Starscream. A todos, muchísimas gracias por habernos escuchado en este podcast. La verdad es de que pues está ahí bastante chido. Y por cierto, Dios Dinero ahí habla de que en Superman salía un conejo al que le pusieron Capitán Zanahoria. Sí, era de hecho un universo alternativo. Sí, bueno, hay situaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que con esto, pues después de este comentario final y completamente unido al chat, pues me voy despidiendo. Pues ahí recuerden que tenemos diferentes programas durante la semana. Ahí descárguense el podcast del Push Start más reciente, que tuvo la presencia de Don Mario Castañeda. Y pues obviamente pues sigan al pendiente del resto de la programación. Mañana hay lonche, el jueves pues tenemos Push Start y también, claro, no sin antes escuchar el 9 Bits con Chris. Y el sábado tenemos el Reset Clásico ahí con Ícaros para que se enteren de las últimas noticias de los videojuegos. Y claro, el flashback, el que ocurre todos los lunes, ahí platicando de los juegos más viejitos, bueno, juegos viejitos, pero gloriosos, ¿no? Bueno, pues ahora sí me despido, no sin antes de mencionar en nuestros medios de contacto, en Twitter @ResetMX, en Facebook Reset.tv y en Google Plus es ResetMX. Así que pues, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, esto fue el Cinemazo número 86, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Bye. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.